Converso con Ángel Montalvo Oquendo, quien se desempeña como administrador de la Dirección Municipal de Deportes en Vertientes. Él mismo nos dará una panorámica de por dónde anda la reparación del estadio municipal. Buenos días, Ángel. Buenos días. En este momento el estadio se encuentra en una fase de terminación. El año pasado estamos esperando la confirmación de unas orientaciones que dio el primer secretario del partido de la provincia en el programa que él hace por la televisión Camagüey al respecto, que se debía terminar el estadio aproximadamente en marzo, que lo pusieran en el plan de la economía. Pero hasta la fecha no hay pronunciamiento de parte del gobierno, que es que el encargado de poner el dinero con el estadio en el plan de la economía. No sabemos las razones, estamos esperando la confirmación. Sabemos que las limitaciones que hay en la parte económica, pero bueno, es una cuestión, es una orientación del primer secretario y esperamos la confirmación de él para culminar los trabajos en el estadio. Inclusive la Dirección Provincial de Deportes nos dio una orientación que los materiales están en Camagüey, que están esperando pues, la confirmación del dinero, pero bueno, hasta este momento no tenemos nada al respecto y estamos esperando a ver qué es lo que pasa. Y en concreto, ¿qué se ha materializado en el estadio? ¿Qué es lo que se ha realizado hasta este momento? Bueno, por unas gestiones que hicimos con el gobierno y por acá de forma personal conseguimos ponerle el techo a la parte que se llevó, que hubo afectación con el ciclón, que se llevó aproximadamente 35 tejas, que ya las colocamos, faltan poner las que faltan en el socio administrativo, pero también dependen de unas colocaciones de vigas, que hay que comprarlas en la provincia. Falta piso, falta baño, cosas de terminación en el estadio, pero que realmente no dependen de nosotros, sino de que nos pongan el dinero. Ya tenemos la brigada que van a ejecutar el trabajo, pero nos faltan a ver qué cantidad de dinero nos va a poner el plan de la economía, si es que lo van a poner para poder afrontar esta tarea. Agradecemos a Ángel Montalvo Oquendo por darnos los detalles de la reparación del estadio municipal. Un trabajo de Yerel Cristian Díaz para este espacio.